Voy a decirle todo lo que haces conmigo. Voy a aterrarle con tu sueño más prohibido. Pero yo voy a hablar con él. Voy a contarle todo menos el porqué. Voy a enseñarle todos tus besos y tus gritos. Voy a decirle que a veces sientes frío y que te pegas a mí cuando huye el viento y yo te veo reír a cada momento. You can't.